Amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa que hacemos aquí sobre ciencia en Radio Ciudad en el 98.9. Estamos haciendo el programa 466, si no termino de redondear la confusión del día de hoy con números, ¿no es cierto, Ramiro? No, sí, es el 66. Ramiro Rezano aquí en el mismo estudio, haciendo el mismo programa prácticamente. Casi. Casi el mismo programa. Hoy tratamos dos temas nada más, pero le vamos a dedicar un tiempito a cada uno. Un tiempo y un tiempo. Un tiempo, así medio tiempo y medio tiempo. Medio tiempo y medio tiempo. Medio tiempo y medio tiempo. No vamos a decir mucho. Simplemente les vamos a decir que si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 420-745, número fijo aquí de la radio, o al 473-3656. No es que no hayan pasado cosas en el mundo, en Argentina, en San Luis, que involucren directo tangencialmente a la ciencia. No, han pasado. Este programa, vamos a obviar la actualidad científica. Este programa, el que viene no. Vuelve a recargar. Sí, vuelve. No sabe. Una hora de actualidad científica. No sabe. No, eso no va a ocurrir jamás, creo. Por suerte. Sería un error. También puedes comunicarte con nosotros, o al menos dejar tu mensaje, porque no sé si vamos a poder contestarte, pero necesitamos saber de vos. En Facebook / La Búsqueda, que es nuestra página ahí en Facebook. Y si se te ocurriera, @ Peligro Ciencia es la dirección en Twitter. Pone al aire 24 horas después de su cumpleaños con una sonrisa, con esa sonrisa que lamentablemente ustedes no pueden ver. Sonrisa del regalo recibido. Sí, quiero decir nada. Pone a, claro, exactamente, muy bien ahí. No así la tuya. No así la mía. Claro, que es una sonrisa sin regalo recibido. Claro. Pues. Sí. Feliz cumpleaños, tontón. Gracias, bien tonto. Bien ahí. Pone al aire este programa Alejandro Fernández, que nos lleva directamente a la intro de la entrevista. Así les presento a quien nos acompaña en esta oportunidad. La semana pasada se llevó a cabo el segundo Congreso Latinoamericano de Arte, Educación y Análisis del Discurso aquí en San Luis. Contó con la presencia de realmente muchísima gente vinculada a distintas áreas del conocimiento, en principio tan dispares como podrían pensarse, precisamente el arte, la educación y el análisis del discurso. Se hubiesen llevado una sorpresa, sobre todo a los descreídos o aquellos que por tradición, historia, simplemente porque lo ignoran, desconocen que existen vínculos bastante estrechos en algunos casos entre arte, educación y análisis del discurso. Uno de los expositores en el Congreso fue Julián Martínez Santana, el doctor Julián Martínez Santana, quien es filósofo y a la vez dramaturgo. Y nos llamó la atención y nos inquietó conocer cómo se vinculan filosofía y la dramaturgia, esta rama del arte, esta parte del arte. ¿Qué hacía Julián Martínez Santana precisamente en un congreso como el que acabo de describir? Y además preguntamos algunas cosas vinculadas a filosofía, arte, ciencia, cuán juntas o separadas están, qué hay de filosofía en el teatro, en dónde, cómo aparece, si es que aparece. Entonces los dejamos con dos segmentos. Vamos a escuchar un primer segmento de la entrevista a Julián Martínez Santana, doctor de la Universidad Central de Venezuela, y que estuvo presente hoy casualmente partió a Buenos Aires y luego a Venezuela, estuvo presente durante la semana pasada en el congreso que les mencioné anteriormente. Escuchamos la primera parte de esta entrevista. Julián, estuviste en el segundo Congreso Latinoamericano de Arte, Educación y Análisis del Discurso. Venido de Venezuela a Argentina, San Luis, filósofo y dramaturgo. En un párrafo, ¿cómo se relaciona todo eso? Bueno, es curioso porque justamente antes de que hiciéramos la entrevista estábamos comentando lo de los orígenes, lo de poder hablar de los orígenes. Y en el caso de la filosofía, efectivamente, uno de sus orígenes, otro, por supuesto, es el mito religioso y las costumbres, qué sé yo, pero uno de sus principales orígenes es la literatura. Y